Aquí continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Por ahí comentábamos en los temas que íbamos a estar en comunicación con con compañeros de Buenos Aires por una presentación que están haciendo, pero vamos a arrancar directamente con un tema que venimos trabajando en las diferentes mañanas del Enredando las Mañanas, que tiene que ver con la situación ambiental en la provincia y también con la situación de las fumigaciones, un tema que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del país y que en particular Córdoba ha sido foco de la atención en diferentes grados de conflictividad, tanto con los juicios a las fumigaciones como con el bloqueo a Monsanto y toda una serie de luchas que se han dado aquí. En la semana pasada nos anoticiábamos con la situación de lo que sucedía con el estudio de impacto ambiental que se había realizado en Monte Maíz. Lo hemos estado tratando en los diferentes Enredando y en particular en el día de ayer en la localidad de Monte Maíz se comenzó a tratar, digamos, el impulso de la ordenanza para limitar las fumigaciones allí en esa localidad, en un marco casi diríamos como una audiencia pública donde no solamente participó el Consejo Deliberante sino también gente de la ciudad de Monte Maíz e incluso estuvo el secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba. En ese marco, la compañera Fabiana Bringas, ella es de Radio Nacional, estuvo allí y está ahora en comunicación con nosotros para comentarnos en qué marco se dio, cómo se dio y bueno, qué perspectivas tiene esto después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Buenos días, Fabi, no sé si nos escuchas. Claro que sí, buen día, y compañeros Lucrecia, Franco. Bueno, fue periodísticamente una experiencia muy, muy interesante, sumamente interesante, Lucrecia, porque a diario, como ustedes, hacemos entrevistas telefónicas, pero estar ahí en esa instancia de participación ciudadana, democrática, de consenso, me pareció algo sumamente interesante, increíble, y poder trasladárselos a ustedes también, ya que nos están escuchando desde distintos medios de comunicación alternativos de la República Argentina. Una práctica que al menos para los que estamos en el tema desde hace muchísimos años, cuando se iniciaron los pares de fumigar en cada uno de los pueblos, de las comunidades, veíamos cómo se planteaba esta realidad con tanto dolor, ¿no? Desde el sufrimiento, desde las enfermedades, me parece que se ha avanzado muchísimo y el estado de maduración que tiene esta comunidad de Monte Maíz, de maduración democrática y la valentía de enfrentar esto a pesar de las diferencias, me parece sumamente destacable. ¿Cómo, Fabiana, se dio el clima de esta conversación, de esta reunión, esta suerte de audiencia pública en relación a una problemática que los atraviesa como son las fumigaciones y sobre qué rieles se está trazando esta ordenanza? Digo, teniendo en cuenta las experiencias previas que ha habido en otros puntos del país y cuando se legislan estas cuestiones normalmente hay una suerte de desoír e invisibilizar a los afectados directos de estas circunstancias. Bueno, en ese sentido eso, ¿no?, que te destacaba, que a diferencia de otras comunidades a nivel oficial suele, hay como una negación rotunda por parte de las autoridades. En los casos de los pueblos nos referimos concretamente a los jefes comunales, en este caso al intendente, pero el grado de maduración que se ha alcanzado, la sensibilidad también y la sensatez de escuchar a los vecinos y de poner manos a la obra y decir vamos a sancionar una ordenanza que le ponga límites a las fumigaciones atendiendo los altos índices de enfermedades que se producen, las mortandades por cáncer, malformaciones, casos de infertilidad, jóvenes, muchos jóvenes que se están muriendo, se encuentran los vecinos en la instancia de la sanción de esta ordenanza. Hasta el momento se han analizado los articulados hasta el punto 9, se retomó desde ahí en adelante, anoche particularmente, desde el articulado, desde el número 9 hasta el número 15, precisamente se hizo referencia ayer al transporte de las máquinas por dentro del ejido urbano de la localidad de Monte Maíz, el tema del lavado, de que no pueden transitar por dentro de las calles de la comunidad. Se vivieron momentos tensos, pero se escuchó de muchísima convivencia y de gran tolerancia. Fue muy fuerte, ¿no?, porque ahí encontramos a los vecinos, a los que se denominan ambientalistas, que son los promotores de esta ordenanza, pero están también los productores que son vecinos de ellos, uh-huh. y a pesar de la resistencia y por ahí la falta de no querer comprender la situación, finalmente se llegó a esto, ¿no? Alcanzar comprender que no puede haber otra prioridad que no sea la de la salud dentro de la comunidad, que no se puede establecer un parangón entre la salud a un mismo nivel de la producción, que eso no resiste análisis, que está garantizado por nuestra misma Constitución Nacional, y bueno, eso también me pareció muy interesante. Por un lado, la resistencia, ¿no?, de los productores, de decir, por ejemplo, yo hice tantos cursos, hice más de 20 cursos sobre el manejo de fitosanitarios, se supone que yo estoy capacitado para hacer las aspersiones, las fumigaciones, ¿por qué me tienen que controlar? Y entonces, bueno, una vecina en ese momento le dice, me parece bárbaro que usted se haya capacitado, que esté formado, pero nosotros no nos alcanza. Confiamos en usted, pero se necesita control, se necesita una inspección. Y en ese sentido se avanzó también sobre otra parte de los articulados que van a ser controlados, que van a ser controladas las fumigaciones, que va a haber inspectores que van a ser empleados de la municipalidad y que van a ser encargados de controlar cada una de las fumigaciones que se hagan en los campos. Y el tema, por ejemplo, del traslado de la maquinaria, no se va a poder lavar la maquinaria dentro del casco urbano, ni tampoco se van a poder trasladar por las calles de la ciudad las maquinarias, que se va a tener que hacer fuera de los márgenes, digamos, fuera de la ciudad, de la misma localidad de Montemay. Y bueno, y allí se inició otra situación así un poco áspera, en el sentido de que, bueno, decían los productores, vamos a tener que hacer 20 kilómetros por fuera de la ciudad. Y bueno, vecino, pero le contestó, si eso es para garantizar la salud del pueblo, lo va a tener que hacer. No. Bueno, en ese sentido se vio constantemente con la presencia del la secretario de también de Agricultura de la provincia de Córdoba, que también dijo lo suyo. A mí estuvo Medardo Ávila Vázquez, también de la Red de Médicos del Pueblo Fumigado, estuvo el doctor Darío Ávila, el abogado, el técnico, el ingeniero en química, Marco Tomassoni, uh-huh. El representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos de aquí de la provincia de Córdoba, que también han dado un viraje interesante en el sentido que hacerles una entrevista hace unos 5 o 6 años, el posicionamiento era completamente distinto del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Reconoció que los agroquímicos no son agua bendita, el representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que hay que tener mucho cuidado y que ellos se ponen a disposición de la población porque ellos trabajan en el campo. Ellos no se consideran, dijo, porque en un momento aquí en la provincia de Córdoba se los señaló como genocidas y dijo, nosotros no somos genocidas, nosotros estamos en el campo conviviendo también con estos productos, por lo tanto queremos que las cosas se hagan bien. En general, digamos, en este marco y en esta situación se dio toda la discusión. También uno de los ingenieros agrónomos que se encarga de asesorar a los productores dijo por qué había sido desautorizado Medardo Ávila Vázquez y lo señaló y le pidió explicaciones. Disculpame, Fabi, ¿a quién le pidió explicaciones? ¿A Medardo o a Medardo? A Medardo, sí. Le dijo concretamente, lo señaló y le preguntó, le dijo por qué no había recibido el apoyo del decano de la Facultad de Medicina y concretamente le dijo Medardo, en la universidad se hacen investigaciones de manera constante, dentro de la Facultad de Medicina también, y no necesitamos nosotros la aprobación o desaprobación del decano de la Facultad de Medicina. También señalo en ese sentido, Medardo, que en la Facultad de Rosario, en la Facultad de Medicina, se hace de manera oficial este tipo de investigaciones que ya se han hecho dentro del territorio de la provincia de Santa Fe, 22 campamentos sanitarios, que acá no se inventó nada, que sino que se tomó el ejemplo del coordinador, que es el doctor Damián Berceñazzi en la Universidad Nacional de Rosario, que lleva a cabo este proyecto, que en Santa Fe ya se han hecho 2 y que en este momento se está haciendo un campamento sanitario en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. Fabi, y te pregunto en relación a la presencia de las personas que vos ibas mencionando, lo mencionabas a Marcos Tomassoni, y yo recordaba cuando ellos dieron la lucha desde desde la situación de las fumigaciones, ¿alguna sabes o estamos en conocimiento si se avanzará en el tratamiento también de la cantidad de kilómetros en los que se pueda comenzar a fumigar? Bueno, si bien vos sabes que puntualmente, como tenía, yo te digo, la modalidad de audiencia pública, por ahí la gente preguntaba cosas, digamos, que estaban, entre comillas, fuera de lugar, que no eran directamente atinentes al articulado que se estaba analizando. Pero, y en ese sentido, se habló acerca de las distancias. Claro. Y el secretario de Agricultura dijo que nuestra ley provincial, que establece límites para las fumigaciones de 500 y 1.500 metros, la ley provincial, incluso va más allá de lo último que se ha acordado a nivel nacional, que se recomienda 100 y 200 metros aproximadamente. Claro, que es una locura. Bueno, se habló de la deriva con respecto a lo que vos decías de Marcos Tomazoni, que las derivas incluso van más allá de los 1.000 metros, uh-huh, muchas veces. Y uno de los vecinos dijo, yo vivo 800 metros, dice, el campo, y en las tardecitas de verano, cuando uno se siente en el patio, no se soporta el olor a los agroquímicos. Dice, uh-huh, es irrespirable el olor a agroquímicos desde mi casa. Entonces, como mínimo, estamos pidiendo 1.000 metros de distancia, como mínimo, como para empezar a conversar, ¿verdad?, con respecto a esto. Fabiana, buenos días. Hola, buen día. Sí, en el marco este de la... de que a lo mejor tiene que seguir tratándose esta discusión, algunos artículos que quedaron pendientes, esto con respecto a la distancia, pregunto. Y por otro lado... Claro. Se ha hecho hincapié en que en su momento, así como este productor remarcaba que fue capacitado, el fumigador también capacitado, se hizo hincapié en algún momento en que en este contexto está como en el tema, digamos, de la fumigación y el agrotóxico requiere un nivel de discusión y de análisis con más profundidad a la hora de decretar artículos o de generar nuevas legislaciones. Se hizo un campeón en eso, aunque en algún momento anterior en el tiempo no eran tan profundas las discusiones porque a lo mejor obedecían más directamente a los intereses de los ojeros. No te entiendo mucho la pregunta concretamente, pero desde Montemayor, si entendí bien, se viene trabajando desde hace mucho. O sea, la profundidad y debate no le falta a Montemayor. Te digo la verdad, porque se viene trabajando desde hace muchísimo, desde la red de vecinos. Sin ir más lejos, el día anterior a la sesión del Consejo Deliberante que tuvo lugar ayer, el mismo Franco Tomazoni, que es ingeniero químico, estuvo durante toda una jornada hablando con vecinos y hablando con productores acerca de las distancias, acerca de las derivas, y se dio también el día anterior un debate muy interesante y muy prolongado en el tiempo, muy profundo con respecto a esto que hace referencia. Sí, a lo que hacía hincapié es que por ahí se capacita a los fumigadores en torno a su seguridad personal en cuanto a la higiene y demás, pero no con respecto a las distancias y a cuáles son las consecuencias en el medio ambiente y en la población y en la cercanía. A eso iba. Teóricamente sí, la capacitación que se produce, que generalmente se hace desde el gobierno de la provincia de Córdoba o desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos, tendría que ser también teniendo en cuenta esos factores. También se habló, por ejemplo, de cómo tiene que estar vestido, los niveles de seguridad que tiene que tener el aeroaplicador o también el aplicador terrestre, la ropa que tiene que tener puesta, el barbijo, todo el equipo, toda la indumentaria que tiene que tener para protegerse a sí mismo y a los demás. También con respecto a la distancia, tenemos que tener en cuenta, como decía recién, que ya existe en nuestra provincia de Córdoba una ley que habla acerca de las distancias, que son distancias mínimas a tener en cuenta. Es decir, que una distancia mínima de ahí en más se puede seguir avanzando y se puede seguir profundizando acerca de las distancias, tanto para la aplicación terrestre como para las aplicaciones aéreas. No sé si te entendí bien, pero con respecto a la conciencia que tienen que tener los aplicadores, yo pienso que todo es poco, ¿no? Con respecto a la salud de la población, porque eso es lo que me parece que no ha bastado y que no ha sido suficiente en el marco de este modelo productivo, tanto aquí en la provincia de Córdoba como a nivel nacional. Porque se lo ha tratado verdaderamente con mucha subestimación a estos productos, ¿no? Fabi, en relación a un poco esto, ¿no? La profundización de las discusiones y cómo hoy se puede dar la discusión con una madurez política donde se realiza una suerte de audiencia pública, donde el pueblo participa, opina, consulta y también contrapone su realidad con la realidad de los productores, y esto me parece que es el meollo de una problemática que se ha dado en la totalidad de los conflictos ambientales de nuestro país. Y en relación a lo que pasó con Medardo Ávila y el estudio en las últimas semanas, ¿crees que como las características que se dieron en esta audiencia, la manera madura en la que se está dando esta discusión, se contraponen y son también un puntapié inicial a lo que denuncia la Facultad de Agronomía? Digo, teniendo en cuenta la gravedad de la denuncia, el precedente que siente una denuncia de estas características versus lo que está pasando en Monte Maíz, que visibilizarlo también pone de manifiesto que evidentemente esto va mucho más allá de los intereses que han quedado muy, muy de manifiesto entre las empresas y la universidad, y que, bueno, un poco nos duele y nos toca a todos que sea tan manifiesta la intervención que tienen. Sí, como te decía, a la pregunta que le hizo uno, que me parece muy gráfica, ¿no? Por eso lo reitero, y que un poco responde a lo que vos decís. Cuando uno de los productores le pregunta a Medardo Ávila sobre la falta de aval del decano de la Facultad de Medicina, y él dice, yo no necesito ningún aval. Y en este mismo sentido, yo creo que los vecinos de Monte Maíz están muy consustanciados con todo esto. Han hecho un avance en cuanto a conciencia, han alcanzado un avance en cuanto a conciencia, en cuanto a discusión, a participación democrática tal, que no necesitan la legitimación de la Universidad Nacional de Córdoba, porque el dolor, ellos dicen, nosotros vivimos en carne viva lo que está sucediendo aquí, los mismos productores tienen víctimas dentro de sus familias, sino que muchas veces no lo pueden traer a la conciencia, ¿no? Claro. Esto de que sus mismos hijos se han enfermado, que han perdido mujeres, que sus mujeres tienen cáncer de mama, o que han perdido algún hijo, o que han tenido un aborto espontáneo dentro de su familia. Muchos hombres han quedado infértiles, muchos jóvenes han quedado infértiles. Te digo, ayer se te ponía la piel de gallina cuando un médico, que incluso me decían los mismos integrantes de la red de vecinos, nunca había participado de las reuniones, y le llamó incluso a ellos la atención de que se presentó ayer en la audiencia un médico urólogo. En esta misma semana recibió un caso de dos chicos de 13 años que tienen cáncer de testículo, que van a quedar infértil para toda su vida, que no van a poder ser padres, si es que se salvan, si es que quedan vivos, que no van a poder ser padres nunca. Es muy fuerte eso, ¿no? Y que muchos jóvenes se mueran. Entonces ellos, y dejaron claro, y me acordaba mucho de también a Andrés Carrasco, el médico, sí. El investigador del CONICET, que también le decía cuando le golpeó la puerta a Sofía Gatica en Barrio Tuzaingó, yo no vengo a probar nada, yo solamente vine a comprobar en laboratorio lo que ustedes ya nos habían dicho desde hace muchísimo tiempo. Es decir, los ciudadanos de Monte Maíz no necesitan la legitimación, ni la venia, ni que les dé la razón, ni el ingeniero titular de la Facultad de Agronomía, el decano, ni el doctor Llorio de la Facultad de Medicina. No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, no, por supuesto, creo que deja más que claro, aparte de que La manifestación de lo que comentás del médico y los casos es la viva imagen de lo que se atraviesa más allá de lo que las intelectualidades y los poderes políticos y empresariales quieran pasar o traspasar el plano de discusión. Bueno, Fabi, la verdad que muchísimas gracias por el informe, más que completo e interesante, y bueno, agradecer la comunicación y la predisposición a poder darle voz a esto que estuvo sucediendo en el día de ayer. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y saludar también a todo el país, porque sabemos del alcance que tiene la Red Nacional de Medios Alternativos y el lugar que ocupan también para poder dar la información, socializar la información de lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por permitirme ocupar este lugar. Bueno, muchísimas gracias, Fabi, buen día. Hasta luego. Bueno, estábamos ahí en comunicación con Fabiana Bringas, ella es periodista de Radio Nacional y, bueno, una compañera de lucha y que ha estado siempre con todas las problemáticas y luchas ambientales de nuestro país, una voz autorizada y que ha entregado muchísimo por estas cuestiones como tantas otras a lo largo y ancho, quien nos hacía un resumen de lo que sucedió ayer. Creo que no hace falta agregar nada más porque lo que dijo fue contundente, concreto y bien explícito, ¿no? Así que bueno, los dejamos con un temita musical y les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar y que seguramente en unos 24 horas nada más va a estar colgado en la página de la red este bloque, como todos los bloques que trabajamos y que producimos habitualmente para el Enredando en las Mañanas, este programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Les recordábamos entonces las vías de comunicación, que también por el Facebook nos pueden mandar mensaje privado a Red Nacional de Medios Alternativos, ya sea por este tema, para acercarnos a otros temas. Muchas veces, como es una producción colectiva y en red, esas son nuestras vías de comunicación para que nos acerquen los diferentes conflictos que se dan en el resto del país, ¿no? Esto es un programa que sale a lo largo y a lo ancho del país y bueno, lo interesante de esto es poder darle voz y visibilizar todos los conflictos y cuestiones, y a veces también esperamos que nos manden cosas lindas, noticias que también tengan ese tinte de lucha y que también tengan ese tinte de otras cuestiones que podamos estar dando. Ahora sí vamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más.